Una reunión de, no, regularmente tenemos reuniones de este tipo, donde le manifestamos como directorio a mi persona el apoyo pleno para todo el cuerpo técnico, para los jugadores. Ellos tienen que saber que la dirigencia los apoya en las buenas y en las malas. Y bueno, la predisposición total de los jugadores, del cuerpo técnico, un poco la explicación del trabajo que han estado haciendo. Nos quedamos tranquilos y satisfechos, así que solamente hay que esperar el partido del domingo. Yo creo que sí, podría pensarse de una manera apasionada, de esa manera, pero faltan 8 fechas y en 8 fechas todo puede pasar. Pero eso no quiere decir que este clásico no sea importante por lo que significa, por el orgullo, por lo que es Stronger. Sí o sí hay que pelearlo desde el primer minuto hasta el minuto 90, así que yo pienso que los chicos van a dar con todo y esperemos que va a dar un resultado favorable para alegría de todos nuestros chicos. Bueno, siempre dije, el dinero es un mal necesario y motiva también. No, los chicos están dentro de ese parámetro y solamente hay que esperar bueno, que se den íntegros y que estemos festejando el domingo, pues sí, que no pasa nada. ¿La motivación es para este partido solamente o tu Bruno? No, existe un paquete ya predeterminado con ellos y dentro de ese marco nos movemos. ¿Cómo los ha visto a los chicos que estaban, a los que acaban de llegar de la selección? Bien, todos tranquilos, felices. Lo más destacado es que se muestra ese grupo unido, todos con la mentalidad puesta en el partido del domingo. Y bueno, solamente hay que esperar que el domingo se den las cosas.